todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo. Lista 326, integrante de la Unidad Popular, con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía, arrancando esta semana, bueno, que empezó con mal tiempo. Después de los calores del sábado y del domingo, era casi lógico que nos tocara algún chaparrón. Pero sin duda preferimos que pase esto al arrancar la semana, así el sábado que viene, el día del plenario departamental del 26 de marzo en Montevideo, vamos a tener un buen clima que nos acompañe y ayude también a la participación de todos los compañeros, de todas las compañeras. Nosotros, como ven, arrastrando todavía estos problemas de no sé si son gripes, que son, pero hay un mundo de gente que está con problemas de infecciones respiratorias, o no sé cómo llamarle. Tendrá que ver también con los fríos que pasamos en los días pasados. Pero, bueno, con digamos, el impulso que nos da el ver cómo de a poco, y ya no tan de a poco, empieza a sumarse gente, empiezan a sumarse compañeros, empieza a tomar forma la organización a lo largo y ancho del país. Lo comentaba en la audición de ayer, que me tocó ayer en la mañana, el domingo que me toca cada mes, que habíamos estado recorriendo con el compañero Enrique Molina la zona de Camino Maldonado, visitando compañeras, compañeros, muchos de los cuales hacía tiempo no teníamos un vínculo directo, ¿verdad?, mano a mano. Y la alegría de encontrarse con estos compañeros, obviamente viviendo las vicisitudes de un momento muy difícil en lo económico, en el empleo, pero encontrarlos firmes, consustanciados plenamente con el trabajo, con la línea de la organización, siguiendo por la radio, recibiendo el diario, con voluntad para arrancar desde ya, como decíamos, a dar esta batalla que no admite más demoras. La verdad que por un lado duele ver en la realidad de nuestra gente, que las conocemos, que la vemos a diario, pero cuando vamos a sus casas, esa pelea por la sobrevivencia que hoy están dando muchos compañeros, a muchos compatriotas, ¿no? Y aún en esas condiciones, el reflejo de la conciencia y la decisión de seguir peleando. La verdad que tal vez no haya nada más reconfortante que salir a recorrer casa por casa en la militancia. Y pensando en el plenario del sábado que viene, esto es una línea de trabajo que definimos, que hemos hablado con los compañeros. Convocamos a todos los compañeros en cada agrupación, a los que están, digamos, con más disponibilidad de tiempo, salgan a ver a los otros compañeros, a los que hace tiempo no ven, hablen con ellos, van a encontrarse con compañeros firmes, tal vez atorados por determinadas circunstancias, pero dispuestos a dar su trabajo, su tiempo, para aportar a la lucha colectiva. Pero bueno, comentarles eso, compartirlo, porque a veces la gente dice, no, la gente no quiere más nada. No, que la gente no quiere más nada. La gente está peleando para sobrevivir y tenemos que buscar, encontrar la manera de que tengan un espacio de participación y de lucha. Y bueno, y en ese marco está la convocatoria para el próximo sábado que mantenemos. Mañana martes a las 19 horas, se reúne la departamental de Montevideo, no el plenario es el sábado. la departamental, donde vienen los responsables de cada agrupación, les encomendamos la participación mañana, porque es el último espacio de planificación para el plenario, su funcionamiento, las tareas que cada uno de nosotros va a tener en esa actividad. Pero bueno, pasando ya a otros temas más generales. El otro día escuchábamos una nota y la verdad no nos dio el tiempo, no supimos a quién era, pero se hablaba de la necesidad de restituir el transporte ferroviario. No sé si no era algún trabajador ferroviario, pero trataban el tema ferroviario. Y nosotros muchas veces planteamos la vigencia que tienen las propuestas programáticas de la Unidad Popular. Que no solo no hay que esconderlas, sino que hay que ponerlas sobre la mesa y colocar en el debate. Nosotros planteamos ese tema como una, digamos, como una medida de romper con la dependencia, de dar un impulso a un desarrollo productivo en relación a los intereses populares. Porque hablar de un país productivo, sí, pero ¿para quién? ¿Para productivo para quién? Porque este país es productivo. No piensen ustedes que este país no produce. Miren las exportaciones. ¿Ahora productivo para quién? Para ese puñado de la oligarquía y de las multinacionales que se la llevan toda. Y que, como bien decía el compañero Carlos Pérez ayer en la audición del domingo, cuando tienen un problema, caso Tienda Inglesa, en Punta del Este, el Estado pone todo lo que tiene al servicio de la multinacional. Entonces, es un país productivo. Nosotros queremos que produzca en un sentido de defensa del interés nacional y de los intereses populares. Para eso, obviamente, aquel proyecto de ley tenía y tiene una vigencia plena. Pero hoy, ayer, en Diario El País, se da a conocer el brutal déficit del FONASA. El brutal déficit del FONASA. En estos años de pandemia creció a 650 millones de dólares. Un disparate. O sea que el Estado, nosotros pusimos a las empresas privadas prestadoras de salud para que siguieran funcionando. Además de que durante la pandemia, aquellos trabajadores que perdían el trabajo, pasaban al seguro de paro, el Estado, el SBPC, siguió pagando las cápitas para que no perdieran las mutualistas. Porque el trabajador con seguro de paro, cuando fuera a pagar las órdenes de ticket, medicamentos, la quedaba. En ese periodo, más de 97.000 uruguayos pasaron a atenderse en ACE, por no poder pagar la cuota ni los tickets. Por lo que quedó en ACE atendiéndose 1.500.000 uruguayos. Nos atendemos allí. Entonces, aquí vamos a la propuesta programática de la Unidad Popular. ¿Cuál es el sentido del Sistema Nacional Integrado de Salud que le cuesta tan caro al pueblo uruguayo? ¿Y por qué no volcamos esos recursos en fortalecer un sistema público, estatal y único de salud? En donde el lucro y el negocio quedaran fuera del escenario de la vida o del servicio de salud que tiene que dar y garantizar un Estado a sus ciudadanos. Este es un debate que dio la Unidad Popular. Y quedan como verdades reveladas, que el único camino posible es mantener la cohabitación o la colaboración público-privada en el tema de la salud. Y nosotros siempre hemos dicho, en esa interrelación de lo público y lo privado, siempre pierde el público. Lo vivimos en la investigadora de ACE. Lo vivimos, lo, lo, lo, lo, lo, lo constatamos, lo denunciamos, lo pusimos blanco sobre negro, pero ¿qué pasa? Que ninguno de los dos bloques que tienen la mayoría electoral en el Uruguay, ni el bloque conservador, ni el bloque progresista o socialdemócrata de derecha, quieren tocar los intereses de las empresas que venden servicios de salud. Y defienden a capa y espada este sistema nacional integrado de salud. Están ahí, digamos, las diferencias que hacen a un programa de izquierda con un programa de continuidad del modelo vigente. Cuando hablas de cómo invertir en infraestructura, en transporte, cuando hablas cómo atender y dar satisfacción a las necesidades elementales de la gente, la salud, la educación, la vivienda, ahí se marcan claramente las diferencias. Tenemos que nosotros reafirmar este camino, reafirmar este programa realmente transformador de izquierda, levantarlo, llevarlo a la gente, discutirlo. ¿No tiene de repente que ver con lo que inmediatamente está viviendo? Claro que tiene que ver. Mandá a la policlínica de hace ahora, donde te atendés hace tanto tiempo, y mirá las colas que hay. Y bienvenidos sean todos, no nos ponemos tristes por eso. Ahora, eso implica que se invierta más en salud pública y menos en sostener el negocio de los privados. Porque en última instancia, la creación de ese sistema fue para proteger los intereses de las empresas privadas que prestan salud. Por último, y muy brevemente, en el tema de la seguridad social empezó ya plenamente la guerra sucia de la desinformación. Empiezan a aparecer encuestas que le dan a los que impulsan la reforma, la suba de la edad, la chique, la tasa de reemplazo, la generalización del régimen de la AFAP, le dan cifras astronómicas de respaldo, ¿no? 72% a favor de subir la edad jubilatoria, 72% a favor de la reforma. Compañeras, compañeros, cuando vean eso, vayan a buscar inmediatamente en dónde se hicieron esas encuestas. ¿Cuál fue el método que se usó? Esta que se está manejando de equipos consultores es una encuesta realizada en poblaciones de hasta 2.000 habitantes. Para nada representativo de la opinión mayoritaria de los uruguayos que viven a lo largo y ancho del país y menos en las grandes concentraciones urbanas. Eso es parte de la guerra sucia, como le dicen ahora, fake news, o sea, mentiras, ¿no? Con lo que se ha hecho campaña históricamente, y particularmente la derecha. Hay historias de eso. Hay una verdad que surge por encima de esas mentiras. Y es cómo crece la lucha, la actividad, la movilización del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Solo en este fin de semana no puedo contar cuántas actividades hubieron. Reuniones, charlas, asambleas, jornadas de propaganda, volanteadas, pintadas, contra la mentira, la conciencia y la militancia. Y estamos seguros que la victoria va a ser de nuestro pueblo. Nos encontramos mañana a 12:15 aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.